Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Cachai que le hablé a una amiga? ¿Y? ¿Y? Y aún no me ha respondido. Te dejó el visto, ¿cierto? No sé, no ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Desde que leyó, sí, pasó una hora. Te dejó el visto. Le pregunto, no, si lo vio. Escucha, si te deja el visto, no le escribas, ¿eh?, más. ¿Qué? Hasta que ella te hable, ¿oíste? Pepe, pero le quiero hablar. ¡Aguanta! ¿Qué tengo que hacer para aguantar escribir? ¿Qué hago esto? ¡Listo! ¡Se te fueron las ganas! ¡No! ¡Qué raro! Una emisión totalmente sorpresiva y de prueba, che, este 15 de enero de 2025. Viajan de noche porque el viento es más frío. Hoy hubo una intensa jornada calorífica que realmente achichuló a los maconderos. Corte de luz incluido. Si faltaba algo, agua podrida y corte de luz.

al llegar al Gorta, aminorá la marcha a los efectos de cruzar el Trans Railway Train. Traveling is over. I'll be back with interest. A la altura de... Pará, acá. A la altura de Valle de Sorba, hacele un guiño con las luces al Nacho Carbonero, que está a mano derecha en unos paraísos, vas a ver. Valle, un poquito antes de la escuela de Valle de Sorba, oyente de Lepalme, él te va a contestar con un pestañeo de el farol a querosén. Y aún no me ha respondido. Te dejo el visto, ¿cierto? No sé, no ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Desde que leyó, sí. Pasó una hora. ¿Visto? Le pregunto, no. ¿Si lo vio? Escucha, si te deja el visto, no le escribas más. ¿Qué? ¡Hasta que ella te hable! ¡Oíste! ¡Pepe, pero le quiero hablar! ¡Aguanta! ¿Qué tengo que hacer para aguantar escribir? ¡Ya hago esto! ¡Listo! ¡Se te fueron las ganas! ¡No! ¡Qué raro! There is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears. Right. Though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange, Penny Lane. Dale a tu gurí que te busque ahí, Leslie Nielsen, a ver si era ese que estaba con ustedes. Para mí que era ese. Preguntale a tu gurí que te busque ahí, Leslie Nielsen, a ver si era ese que estaba con ustedes. Para mí que era ese. No, el L del Carballo. Sí, ya arrancamos, corriendo, estamos haciendo ruta, vamos rumbo a Jun. Estaban reunidos con el protagonista de la película La Pistola Desnuda, che. Walking with care as I climb every step of the stairway. El viaje de noche porque el viento es más frío. Hoy hubo una intensa jornada calorífica que realmente achichuló a los balconeros. Corte de luz incluido. Si faltaba algo, agua podrida y corte de luz. Si los bomberos continúan así, dándole agua podrida a la gente y quitándole la luz eléctrica, van a correr todos los turistas, che. Caballo. Llegar a la torta, aminorar la marcha, a los efectos de cruzar el Tron Railway Train. Altura de Valle de Sorba, hacerle un guiño con las luces al Nacho Carbonero, que está a mano derecha en los paraísos, vas a ver. Valle, un poquito antes de la escuela de Valle de Sorba, oyente de Palme, el que va a contestar con un pestañeo de farol arquero Zen. Walking with care as I climb every step of the stairway. Knowing that she's thinking only of me, but her parents are holding her their way. Why must I feel like I'm trying to steal what she's giving? Now is the time that we both take a stand, and it's time that you learned about living. Put your mind at ease under the trees, out where it's breezy. Nobody here but me and you. We'll do the things we meant to do. Sit back, relax, and take it easy. said, ooh, gone for the ride, now they left you to side on the edge. Es la hora 22, 2 minutos exactamente. De este 15 de enero de 2025, emitiendo de forma totalmente sorpresiva el empalme que transmitió anteayer también. Podríamos traer algunos momentos destacados, ¿no? De esa emisión de antes de ayer, Che Guevara. Bueno, la escuchaste. Voy a ver si la traigo y pongo sus mejores momentos. Ahí hubo varias voces, ¿eh? Nuevos comunicadores hubo, anteayer creo que fue, el lunes o el martes, no me acuerdo. Ahora la voy a ver si la tengo acá todavía, creo que la tengo acá todavía. Viajan a velocidad de crucero, van a cruzar junto a Valle de Sorba, donde le harán un pestañeo a el Nacho Carbonero, que está sentado afuera, abajo los paraísos. Con el farol a mantilla, si ves un coche a velocidades rampantes, es Sariz que va conduciendo en forma desproporcionada hacia la ciudad montevideana. Fue corrido de la ciudad de Macondo por los cortes de luz en el día de hoy. Empalme FM. Yesterday don't matter if it's gone. Rolling Stone, ready to say it. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Tremenda canción, ¿no? ¿Cuánto hace que no la escuchábamos? Años. Che, puedo rescatar algunos momentos de antes de ayer. Que vos no escuchaste, Guevara. Mirá. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchalo. Esto es de antes de ayer. Mirá, prestá atención. Ahora en la 89.7. todos esos ruidos que salen y todo eso es del puchero que hicimos el martes, ¿no? Lunes o martes fue. Ahí por ahí saluda a la Vitorica, verá. Vos no escuchaste esa emisión, a ver, por acá debe arrancar. Era una niña paloma mi mano. Ah, porque habíamos arrancado con Murga, che. Esta es una grabación de antes de ayer. Mira, escuchá. La mascarada envolvía la brisa. Sembraban migas de pan en canciones. Por ahí va a hablar. Ahí. Se transformaba en un cálido viento. Mejores momentos. El aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Emisión de antes de ayer de Le Palme. Después se iban, quedaba el silencio. Mirá, escuchá. Del escenario la murga para. Por ahí va a hablar. Aquella paloma herida volvía. Múltiples voces en el empalme. Por ahí. Ahí. Ahí va a hablar. Buenas noches, oyentes de la noche. Tremenda presentación, se mató. Acá habla Victoria. Clásico himno hippie de los años 60 de Scott McKenzie, San Francisco. Tenés desactualizado el wasabi, dice acá un oyente que está atentamente escuchando esos mejores momentos de la grabación del día 13, fue, che. Hoy es 15, así que fue anteayer esa transmisión sorpresiva que hicimos desde el barrio Sur, che, bebiendo un agua muy, muy turbia. Bueno, por no poder beber agua, tuvimos que beber vinagre. Che, pasó un día y vinieron los cortes de luz y los cansaron a los turistas. Agarraron el auto y se fueron a la mierda. Dice, che, en Macondo cuando no te dan agua podrida, te cortan la luz. Y se fueron a la mierda, levantaron la cacharpa y se fueron. Pero estamos recordando los mejores momentos, che, de esa transmisión de antes de ayer. Escuchá, mirá, Guevara, vos que no escuchaste, mirá, por acá. Es 13 de enero. 11:30 p.m. Canciones que había en 1967. ¿Vos la estás escuchando? Agregala a la playlist, sí, que la escuchaste en el Espalma Radio Rocky. Mirá ese jamón ahí. The Disadvantage of You Depressed Brain. Es una versión mono, che. Más rara. Perro Azul. Estamos recordando, che, los mejores momentos de la grabación de antes de ayer. Una cosa insólita, fue una grabación sorpresiva del Empalme desde el centro del Barrio Sur, donde nos encontramos con tres o cuatro comunicadores que se hicieron cargo de la emisión. La Vitorica, Sariz, Julio, la señora Laura y creo que habló alguien más. En ese momento el único mal que teníamos era el agua muy turbia de Macondo. Con eso se podía lidiar, porque no te bañabas, no tomabas agua, no pasaba nada. Pero resulta que hoy le cortaron la luz. Y se levantaron las cosas por el avión. Che, vamos a escuchar los mejores momentos. A ver, ¿qué decían ahí? Hay unos ruidos ahí. Buenas noches para todos. Acá, desde el Barrio Sur, desde Guichón, estamos compartiendo acá Radio El Empalme Rock con el amigo Correa, que tan amablemente vino hasta acá. Estamos acá con el amigo Julio y Joaquín, Laura, Bruno, Victoria y Víctor, quien les habla. Estamos con un Guiso Carrero y, como siempre, nos tiene acostumbrado El Empalme a disfrutar buena música y a intercambiar ideas. Vamos que vamos. Victoria, ¿qué más vas a decir? Bueno, ¿cuál es la situación del pueblo? ¿Está bien lindo así? Sí, el pueblo siempre está lindo. Ya empezamos, Correa, con una fuerza bárbara, claro. Sacando el agua, que está media saladita, después viene linda la cosa. El pueblo siempre es hermoso. Empalme FM. Something's telling me I must go home. Trying Che, había lindas canciones del año 1967, pero nosotros estamos recordando acá los mejores momentos de la transmisión de anteayer en el Barrio Sur, donde todo desbordaba de candidez y alegría, y agua bien turbia en Macondo. No pasa nada, decían los turistas, no tomamos agua, no nos bañamos. Pero hoy empezaron los cortes de luz y ahí sí no lo aguantaron. Vamos a escuchar los mejores momentos de la transmisión de anteayer. Vamos a hacer un streaming de agua de la vieja cantina. Y bueno, estamos practicando acá al aire libre, al pie de la cuchilla de Aido, Federico Castro, un gran amigo. Un saludo para él. Fede, si ves que no llegamos, bueno, mandá carta. De ese pariente. Es murguero también, sí. Es cupletero, Federico. Hace unos cuplés ahí. Del borracho le queda muy bien. Palme FM. All over the world, tonight, all over the world, you can hear the sounds of lovers in love. Y nosotros estamos recordando grandes canciones del 67. There's a kind of hush, cash. Inside, there's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. There's a kind of hush all over the world. Hermit. Hoy es 15, che, 15 de enero de 2025, están entrando como caballos los oyentes de Palme a curiosear, a ver qué estamos haciendo en la emisión de hoy. La radio tiene que sorprender, están todos los viajeros escuchando en la costa. Claro, llega la noche y los tipos están ahí frente al Atlántico, inclusive está Darwin, nuestro asesor, que está gozando de una licencia paga del Empalme Roque, y los tipos están escuchando a ver qué sucede en el norte, porque los únicos que están en el norte somos nosotros, los demás, los que tienen plata, andan todos allá en el este. Y hemos recibido a los turistas y hemos hecho una enorme transmisión antes de ayer. Y ellos viajaron inclusive acá adentro del departamento. ¿Vos sabías, Che Guevara Lynch? ¿Vos escuchaste ayer cuando contaron que fueron a ver a Merino, a los conocidos? Mirá, acá está la parte. Un lujo. ¿Laura? Impresionante, con mucho laurel. Con mucho laurel, dice que fue, se pasó en el laurel. Sí, estamos viajando, sí. Es cierto, eso me preguntaba Correa. Es lindo viajar, más cuando volvés a tu terruño, a tu pueblo. Yo en realidad digo, me siento guichonense, pero tuve una gran parte de mi vida en Pueblo Merinos. Y tuvimos la oportunidad, esta vez hace 3 días atrás, de ir a recorrer Merino y encontrarnos con mi primer maestra, Marta Piñera, y después con gente conocida, digo, que nos vio crecer. Y es lindo el campo, la gente de tierras adentro tiene otra idiosincrasia que no tenemos, lo que tenemos que vivir en la capital. Correa, es eso. Cambia mucho desde Guichón a Piñera, Beiso, Merino, Morató. Cambia mucho contenido de la vida. La vida se hace más lenta. Laura dijo una frase cuando íbamos el camino, dice, Merino parece un pueblo en pausa, que quedó, pero que no perdió sus raíces y todos los cuentos que yo le hacía, los comprobó que eran ciertos, porque vemos la vieja estación y te imaginás cuando con mi vieja tomaba el nocturno a las 5 de la mañana, que veníamos para Paysandú, y eso quedó, viste, el viejo salón de Merino que está hecho en piedra, Correa, donde hacían los bailes, ¿entendés? La cancha donde jugamos al fútbol, la plaza, el almacén de ramos generales del Gallego Monte. Está abierto, digo, Monte por lo general no creo que esté, pero digo, cuando llegamos ya había cerrado. Nosotros fuimos. Elito Piñera no, Elito Piñera creo que no está abierto, pero falleció Elito Piñera. Elito Piñera falleció. Está todavía lo de Alves, que ahí sacaba el club 18 de julio de Merino. Me dio tipo una tristeza, pero no, digo, porque hay que respetar y creer también, se los dejo para los creyentes. En el Club Independiente de Merino hay una iglesia, de esto Cristo vive, de esto, y está bien, está. Digo, cada uno, viste cómo es, el pueblo es el que adquiere esas cosas. Por algo está. Ahí estaban las intervenciones de los viajeros que se recorrieron el departamento. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? Hay lindas canciones del 67, ¿viste, che? To love somebody, bitches. In my parade, I see your face again. And I'm black, so, so, so black. I'm a man, can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody. Pero debieron irse en forma sorpresiva, che. Después que recorrieron el departamento, se tiraron en las frías aguas del Quehuay, también se tiraron en las aguas termales de Santana también, y tomaron el agua turbia de Macondo, que sigue hasta hoy, pero seguro hoy le cortaron la luz, ya no aguantaron. Dicen, no, está bien que tomemos agua podrida, pero Tarsi, sin el ventilador, el aire acondicionado, habían comprado un aire acondicionado. Bueno, ¿qué más recordaban los viajeros en esa estadía por Macondo en la transmisión de antes de ayer? Y eso es parte del viaje. Después tenemos a lo que son oyentes tuyos, que Correa, que andan recorriendo el mundo, si se quiere. ¿Te acuerdas aquella pareja que andaba, que hace poco estuvo en tu casa, que hicieron una audición? Los viajeros. Inmaculata, le mandamos un saludo enorme, si lo está escuchando. ¿Nosotros cómo eran? Criaturas del asfalto, también para ellos vaya un saludo apretado, andá a saber a dónde andan por ahí, ojalá que nos estén escuchando y sintonizando a esta radio El Empalme que sale de improviso, ¿no? Es Julio. bien de improviso. A Julio lo llamamos, contamos la historia, a Julio lo llamamos porque le dijimos, dale tranquilo, entonces. A Julio le dijimos que le íbamos a hacer ruido y lo llamamos. Julio, vení que sale un guiso carrero y está Correa que vino con la radio portátil. Seguro. fue mejor llamado, porque otra vuelta lo llamé por teléfono de Montevideo. Le digo, Julio, hay un camión con una mudanza, ¿te animás a descargarlo? Y bueno, dice que este es el mejor llamado, está bien. La familia come, Victoria está comiendo muy bien, Bruno también, Laura, Joaquín. Y acá estamos, nos quedan pocos días en Guichón, pero la verdad, digo, después de lo que es el agua, todo lo demás, un lujo. Hemos ido por Santana, por Queguay, las termas. Pero bueno, siempre hay cosas por mejorar, ¿no? En el pueblo siempre nos quejamos un poco de las condiciones de la ruta, de las calles, pero no debe ser fácil tampoco estar. Pero seguimos siempre con el mismo corazoncito acá, ¿no? En la ciudad de uno, en lo que uno quiere y amó tanto, ¿no? Y bueno, mientras Correa busca música ahí, les... Hoy, 67... You were on my mind, Crispian. I got troubles, oh, I got worries, oh, I got wounds to bind. Crispian is T. Peters. Just to ease my pain, I said. Just to ease my pain. You were on my mind. Troubles, oh, oh, I got worries, oh, oh, I came home again. But I woke up this morning, you were on. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Qué más dijeron los visitantes viajeros que estuvieron 15 días en Macondo? Ya les contamos algo, pero en esa tertulia de antes de ayer hablaron de aventuras que han tenido en distintos puntos del globo. No estaba bueno, no era como lo que yo veía cuando era niño. Victoria, ¿qué querés decir del circo? Pues la verdad me gustó, pero bueno, también estuvieron malo. Claro, sí, estuvieron. Y después, un circo brasilero, había un payaso Pompón, y me agarró de pinta. Claro, viste, payaso busca, mira, y le digo, vos, Nero, si me vas a usar a mí, déjame 500 pesos, le dije, jodiéndolo, y terminamos, viste, me decía a parcero, viste, que te dice a parcero que es el amigo. Things went wrong today, bad news came away. Western Union. I woke up to find that I had Fly American. Es una versión mono, 45 RPM. Western Union man, bad news in his hand, knocking at my door, selling me the score. 15 cents a word to read, a telegram I didn't need, says she doesn't care no more, think I'll throw it on the floor. Got your cable just today, kill my groove, I've got to say. Say you've gone. I remember what they said. Now I'm going out of my head. Telegram just had to say, you've learned your lesson all the way. Union, Fight American. Hay buenas canciones del 67, viste. Che, el anteayer, cuando estábamos en esa tertulia en el Barrio Sur con los turistas, hablábamos de muchas cosas. Para que yo voy a poner otro tramo acá, eligiendo los momentos claves de esas tres horas que fueron transmitidas al éter. Western Union man, bad news in his hand, knocking at my door, selling me the score. 15 cents a word to read, a telegram I didn't need, says she doesn't care no more, think I'll throw it on the floor. Got your cable just today, kill my groove, I've got to say. Claro, íbamos contando anécdotas y poniendo música acorde. Habló Julio, contó varios chistes y luego fuimos a la música folk argentino. Mira, este fue el momento, escuchá. Un momento hilarante fue. Sobre la canción del oso, ¿qué tenés que argumentar, que decir? Le comentaba a Correa que el oso estaba libre y contento viviendo en la selva. Yo vivía en el bosque. Bueno, está, esto ya se fue. Una cosa de lo claro. La letra de la canción. Yo vivía en el bosque muy contento. Claro, porque hablaron del circo y después me pusieron a recordar canciones del folk argentino. Julio se acordaba de algunas, la señora Laura de otras, y tenían la duda si el oso y la otra canción que habla de los animalitos. ¿Cómo se llama? La de Baglietto. Bueno, la de Baglietto no la he encontrado todavía. Pero el oso lo escuchamos ese día, che. Estaban hablando del oso. Pero nosotros estamos recordando grandes momentos de la transmisión del Empalme Rock antes de ayer y grandes canciones hoy, del 67. Dale volumen, escucha esta. Es un clásico del rock de los 60 de Hollis. Ahora Carrusel. Riding along on a carousel, trying to catch up to you. Riding along on a carousel, will I catch up to you? Horses chasing, 'cause they're racing, so near yet so far. On the carousel.